Gente querida, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Estamos en vivo y en directo nuevamente aquí en el oeste formoseño. En esta oportunidad nos encontramos en el hermoso pueblo y dejado pueblo de Ingenieros Juárez. Un pueblo abandonado, un pueblo que realmente le falta muchas cosas, entre ellos justicia, ¿no? Pero para eso justamente estamos con una de las personas que está llevando a cabo lo que es el corte de ruta, ¿no? Y vamos a estar presentándole. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Su nombre y apellido? Mi nombre es Sergio Torres, de Ingeniero Juárez. Sí, cuénteme, ¿hace cuánto que están haciendo el corte de ruta? Y mira, con esto venimos hace rato, era por tema de justicia o realidad. Yo soy el papá de Onofre. Hace como 2 horas recién llegamos de Lomita, pero lastimosamente que la doctora Plaza no nos atendieron. No sabemos por qué no nos atiendan. O sea, ustedes están haciendo gastos en ir y venir buscando respuesta por parte de los jueces y nuevamente se les esconden. Exactamente. Hasta ahora no tenemos ningún resultado positivo. Todas las cosas que estamos buscando, todo es negativo. Lo que más me lleva atención, porque le están siguiendo dando cargo todavía a los policías que estaban Están a cargo en en ese ese día, momento. en ese momento. Para que la gente se entere, ¿no? Para que aquellos que no sepan por ahí, ¿qué pasó? ¿Quién es su hijo? ¿Qué le pasó a su hijo? Y luego venimos para que la gente se entere un poquito. Bueno, en realidad era un persona humano como ustedes, pero lastimosamente que yo le doy 100% que son policías, que lo hicieron y que lo mataron. Por eso en este momento le están escondiendo las cosas y no lo quieren que nos den cosas positivas. O En sea, lo que usted realidad. está diciendo es que le están tapando todas las evidencias que puede encontrarse en el cuerpo, porque hicieron nueva pericia, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. ¿usted cree que la justicia está tapando? Exactamente, para mí 100% le están tapando, le están favoreciendo el policía, pero yo voy a tratar de seguir como sea, cuesta lo que cuesta, porque yo necesito que aparezca, pero yo le doy 100% que son policías. Lo que más me lleva atención, dijeron que murieron paro cardíaco. Que murió de un paro cardíaco Ah, claro, supuestamente. supuestamente. Después, siguiente día, conferencia de prensa que le dieron al jefe diciendo que murieron por bebidas alcohólicas. O sea, se contradicen. Sí. Hay Entonces, contradicciones, porque primero dijeron paro yo no. cardíaco y luego por bebida alcohólica. Claro, eso es lo que Ajá. dijeron. ¿Se encontró un golpe en el cuerpo del Y chico? mira, hasta este momento no te puedo decir porque hasta de autopsia no tengo información. O sea, Por eso te pasada la estoy nueva autopsia diciendo, que le hicieron, todavía no le claro, dan ninguna respuesta. no tenemos ningún informe. Por eso te estoy diciendo, a ellos nos hacen esconder todos los informes. Entonces ellos tapan las informaciones, lo que ellos saben. Sí. Entonces, por eso yo insisto que nos den la información. Queremos saber la verdad. De lo que sucedió. Lo que sucedió. Pero en estas cosas no está escondiéndose todas las evidencias que. ¿Entendés? Entonces, lo que más me lleva la atención diciendo que murieron de paro cardíaco. ¿Sí? Y después dice que salieron de conferencia de prensa diciendo que Fue por bebida alcohólica. por vía O alcohólica. sea, nada que ver una cosa con la otra. Claro. No. Lo que yo no puedo entender es por qué ser el tipo que tanto. Experiencia, grande jerarquía que tiene, ¿cómo se anima de decir cosas flor de mentira que ellos dicen? Esto es lo que yo no puedo entender. ¿Entendés? Siempre fueron perseguidos nuestros hermanos originarios aquí Pero por la policía. por supuesto que el policía nos persiga, nos maltratan, nos hacen la realidad es que ellos nos maltratan, el policía. Cierto que utilizan bala de goma sin Pero por pensarlo, supuesto que atropellan. ellos usan y nos atropellan, nos tratan mal, nos dicen ¿entendés? Ahora, lo que voy a tratar de seguir voy a seguir investigando y necesito nada más que la verdad. Yo no Solamente busca quiero, la verdad. busca la verdad nomás. Sabes que tu hijo no va a volver, pero vos querés la verdad. Yo quiero la verdad. Y Yo que sé se haga justicia. que haga justicia. Yo sé que el chico no va a volver, pero yo necesito nada más que la verdad y que haga justicia. Sí, eso es todo. ¿Y usted cree que existe justicia aquí en Formosa? Mira, yo no sé si somos aborigen, parecería que no tenemos valor, que somos aborigen. Y ellos tienen valor, nosotros no. Esto es lo que yo no puedo. Hace rato fuimos hasta Lomita, por parte de Gendarmería, nos dice, la jueza te llaman, van a atender. Fuimos hasta Lomita, llegamos a Lomita, la audiencia estaba prevista para las 11 de la mañana. Resulta que no nos atendió, no nos dicen, lastimosamente que no nos deja hablar con nuestros abogados, por eso lo contratamos el abogado para que esté a nuestros lados. Y no le están respetando nuestros abogados, ¿sí? Este es lo que yo no sé por qué se nos tratan, ¿sí? El único que está haciendo, nos están discriminando esta jueza, O sea, ¿usted ¿sí? considera que tanto la policía, la justicia en sí, discrimina a nuestros hermanos originarios? Pero por supuesto que están discriminando, ¿sí? Y la jueza también están discriminando hacia nosotros, ¿sí? Tanto como policía. Hoy en adelante yo se doy mi palabra con los policías y nosotros no tenemos más confianza y que no nos venga, que no nos diga charlemos, que no nos diga chau tampoco. Hasta calma. Hasta ahí llegó el amor, como se diría, Claro, hasta ¿verdad? calma. Perfecto. Entonces, esta medida de fuerza que ustedes están tomando justamente de cortar la ruta es pidiendo justicia. Justicia nomás. Y que nos respeta como debe ser, como somos ciudadanos argentinos. ¿Sí? Y como hermano Necesito. originario, como Claro. corresponde. Porque Y si vamos al necesito. caso, nosotros los criollos descendemos directamente de ellos, porque nosotros no hubiéramos existido si no estaban nuestros hermanos originarios, seamos realistas. La doctora Plaza, yo no sé por qué se no nos atienda, ¿sí? Se esconde. Se esconde, ¿sí? Y ninguna respuesta. No hay ninguna respuesta. Hace como 3 horas recién llegamos de Lomita, no tenemos, Con nos el calor que discrimina, hay. el más el calor, no están, ¿Almorzaron? no totalmente nada, Todavía no almorzaron todavía buscando no justicia. Fueron buscamos frente al juzgado, justicia, no hay no justicia. hay justicia. No están discriminando la señora jueza, la doctora Plaza. Perfecto. ¿Hasta cuándo tenés pensado llevar esta medida? Hasta que nos resuelva. O sea, indeterminadamente. ¿Qué opinás? Porque te tengo que hacer la pregunta, ¿no? Porque usted tiene un representante aquí en el pueblo que es el intendente, ¿no? ¿El intendente qué le dice? ¿Tiene el apoyo del intendente ustedes o también se hace el desentendido? Mira, hasta este momento no sabemos dónde está el intendente ni los partes concejales, no sabemos dónde está, no nos dice cómo está, no nos dice qué necesita. El único que ellos están escondidos bajo sus colchas, ¿sí? Y no tenemos ningún apoyo de él, de señoras autoridades a nivel local de ingenieros Ya Juárez. está todo escondido también. Todos están escondidos, ¿sí? Ahora, yo no tengo por qué, yo no entiendo por qué hacen estas cosas el señor intendente, no tenemos ningún apoyo de ellos. Y cuando aproxima esos números famosos electorales, nos conocen con nombre y apellido, Ahí vienen a abrazarle, saben, ahí vienen a abrazarle, a hacer ollas sí, populares, o sea, ahí son amigos. ay, somos amigos, nos conocen, saben dónde vivimos, comemos junto con ellos. Y cuando nosotros necesitamos a ellos, Ella desaparece. Como en este caso, por ejemplo, como por en acá este caso. no vemos nadie. Nadie que sea de representante de ustedes, del gobierno, que esté No, aquí no, con no, ustedes. no contamos ninguno con esta gente, no hay, no tenemos ninguna respuesta. ¿Y el director del ICA? El director dijo, no hablemos porque no contamos totalmente nada. O sea, no existe el director del No ICA acá. existe. Solamente para tiempos electorales. Eso nomás. ¿Y qué opina usted justamente del señor Ricardo Luna? ¿Cómo que? Como persona, ¿le acompaña, le ayuda? ¿Está con ustedes o no? Por lo menos Ricardo Luna nos trae, por lo menos nos traen una buena noticia. Él está con nosotros, como ahora está presente, ¿sí? Ahora, el señor intendente concejal en ningún momento que nos viene a decir, acá lo traigo, acá te lo puedo ofrecer la Y ayuda. vamos a aclarar una cosa, ustedes no están pidiendo casa, ustedes no están pidiendo esto, ustedes están pidiendo justicia. Justicia necesitamos. Justicia. Porque acá estamos viendo justamente que le están acompañando, gente que está acompañando, están haciendo ahí, están haciendo fuego. Sabemos también hermanos y hermanas originarias que se encuentran, que están aquí a la vera justamente de un árbol, ¿no? Porque el calor está rondando más o menos cerca de los 48 grados actualmente. Y también tengo mi hermano que también necesita justicia, también está en ese problema. Somos tres total. Y yo lo puedo presentarlo a él. Sí, por favor. Por favor. Bien. Nosotros justamente vamos a hablar ahora con el hermano que también está precisando, que también está teniendo inconveniente. Nosotros le vamos a preguntar que se presente, ¿no? Y que nos comente. Hágase un calor impresionante, gente querida. Aquí en Ingeniero Juárez, la gente está a la vera de la ruta nacional número 81. Justamente un calor impresionante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Su nombre y apellido? Bueno, por menos le saludo por poder conocer y poder traer este aparato para que se publique, que todos sepan, los gobernantes, el presidente, donde llegue este video, audio. Bueno, nosotros lo que yo necesito justicia. Porque aquí, por ejemplo, aquí en Ingeniero Juárez nos discriminan y hacen cosas que no tienen que hacer. Por ejemplo, si uno llega a la vela, yo tenía un chango que lo han puesto alambre, casi se cortó, no había justicia. Ajá. Y ahí está también. Nosotros tenemos los otros, tenemos el doctor que... la policía de Ingeniero Juárez no hace justicia. Solo los originarios, por cualquier cosa, si se necesita, lo hace más grande. Por ejemplo, hoy día hemos ido a Lomita, los cuatro hemos ido para poder hablar con la jueza. Hoy día hemos la gendarmería misma ha hecho un escrito mandando a la jueza que nos atienda. Pero la jueza se ha hecho duro. Hemos esperado 4 horas en la oficina de él. 4 horas, o sea, prácticamente se le burla a ustedes. Sí, es así. Porque le hace gastar su poca plata, más la situación económica que todos vivimos, y para que no te atiendan, le hagan las soluciones, es una burla, ¿no? Sí, es así porque, por ejemplo, la doctora Plaza se hace dura. Se hace dura porque no respeta ni hasta los gendarmes no respeta. Nosotros aquí, donde estamos en la ruta por seguir el corte, nosotros no estamos contra con los gendarmería ni con otra autoridad, sino que nosotros necesitamos que nos ayude a solucionar y que nos ayude, pero no lo respeto, nuestro gendarmería no lo respeto. Pero yo tengo entendido, por ejemplo, yo saco audio, te hago un ejemplo así a usted. Saco un audio, yo sé que usted va a dejar todo un lado lo que tenía en ese lugar, va a atender lo que viene del interior. Tal vez 2 horas, 1 hora que hay para ver si hay... Lo vas a atender, sí. A eso lo entiendo. Pero aunque sea dar la cara, ¿no? Sí. Perfecto. ¿El corte cómo se viene realizando? ¿Pueden pasar los vehículos? ¿Es momentáneo? ¿Es por hora? ¿O es un cierre total? No, por hora va a ser, pero según si no soluciona, cada vez va a aumentar. Por ejemplo, nosotros ponemos 4 horas. Y si no hay solución, 1 hora más. Si no soluciona, 1 hora más. Y si no soluciona, y así va subiendo. La hora hasta que llegue las 12 horas, así cerrado. Hasta que haya una solución. Sí, hasta que haya solución. O sea, cuanto más duro se ponen allá, ustedes también se van a poner rigurosos en el corte de ruta. Sí, así va a ser. Perfecto. Porque... ¿Y qué le pasó a su hijo? Bueno, mi hijo lo denunció a una señora que le dijo que tomó por abuso sexual, pero el expediente de él, donde recibí, la doctora, cuando recibió, no tenía nada. Y no tenía nada porque en ponerle en 10, 20, 30 o media hora, tiene que tener toda la saliva del pene porque no tiene nada. Y no está escrito si tiene ahí. No, por eso yo tengo el expediente de él, por eso tengo derecho de quejarme. O sea, me está diciendo que han hecho mal el procedimiento, sí. Y no está las cosas como corresponde. O sea, ¿cómo se diría ahí, Jorge? Que está mal hecho el procedimiento, ¿no? Han hecho malas actuaciones. ¿Malas actuaciones? Sí. ¿Y, pero está detenido tu hijo? Sí, está detenido. Por eso estoy así... Y la doctora se hace dura. Por ejemplo, yo quería hablar hoy día para hablar para qué posibilidad nos puede dar. Y nosotros estamos haciendo caso también a la gendarmería, porque la gendarmería nosotros la respetamos. Y ellos nos venían, vamos a hacer una nota, vamos a hablar con la jueza para qué solución. Todo hay cumplimiento. Y esta vez nos está verseando desde 4 meses, me está verseando. No es 2 días, 4 meses, 4 meses. Y si sigue así, ponerle un año y 2 años que te verse, y la jueza no puede mentir. Un tipo que sabe de todas las leyes no puede mentir. Yo como inocente o como persona, yo puedo mentir porque no sabe nada de ley yo. Eso es lo que voy también, porque a veces... Lo que ellos están pidiendo es que lo liberen al hijo del señor porque no hay prueba fehaciente que la puedan condenar como un O abuso para que lo sexual. esté reteniendo. Deteniendo, o sea, Eso es tenerlo lo que preso. pasaría, ¿no? Perfecto. Eso es lo que ellos están Y reclamando. tampoco hay pruebas contundentes, según los relatos aquí del Claro. padre, ¿no? Bien. Otro tema por el cual que vamos, están Luna, justamente también están con Luna. ¿Algo más que quiera agregar? Bueno, eso es lo que nosotros necesitamos, es. Justicia. Yo necesito que lo liberen porque donde está el expediente no tiene nada. Perfecto. Eso es lo que nosotros queremos. Y ahí, si se soluciona hoy o mañana, está todo. Nosotros lo dejamos libre. Pero si no soluciona, vamos a quedar hasta que nos resuelva. ¿Qué opina usted del intendente aquí de su pueblo? Bueno, con el intendente, buen intendente, yo hablo con el intendente. Pero así trato con este, me he fallado mucho, mucho me falló. Yo ayudé al primer político de él, yo le he hecho sentar. Nunca me he dado una mano. Gildo lo mismo. Gildo también, ahora los documentos, los votos están sobre. Gildo está sentado en nuestros votos. Y ahora ya viene el día, ya viene todo hermano. Pero cuando hay algo como este, nos deja solos, nos abandona y no nos soluciona. Si es verdad la cosa, ellos se hacen la. No ayuda. Cuando es mentira, igual los policías, cuando hay chismes, cuando hay cosas que no justifican nada, ellos están así para buscar, para encerrar a una pobre persona. A ese también y lo maltratan. Maltrato, mucho maltrato aquí. Por ejemplo, los aborígenes en la calle. Aquí yo creo que ustedes han escuchado por algún medio que los aborígenes los maltratan, los policías, no es ese. Ellos mismos fabrican cosas. Ellos fabrican O sea, ellos después fabrican causa, dice usted. causa y después ¿quién es? Pues causa. Por ejemplo, ellos fabrican bueno, y los changos se enojan por eso, porque los maltratan. Ellos mismos van al barrio, no van a. Por eso le meten bala de goma, le hacen y los changos no se van a quedar porque ellos saben que no tienen nada y tienen su derecho de defenderse. Eso es lo que hay en el barrio este. Yo sé bien porque yo veo y yo estaba con ellos. Y bueno, eso es lo que quiere, es un autoritario. Todos son autoritarios, los milicos y todos. Por ejemplo, a este Yulan se tira por abogado. Abogado político, y yo no puedo hacer nada, yo he vendido cosas y he hecho plata para darle esto, no me solucionó. Y aparte de eso, no me he dado ni un expediente, ningún expediente. O sea, me Cuatro está meses. diciendo que un abogado, por así decirlo, te robó. Sí, bueno, eso mejor dicho, me ¿Y robó, me sacó lo último, no cómo de se dicho. llama el abogado? Yulán, Yulán. Yulán. Según su relato, usted entonces está diciendo que Yulán no le dio ayuda como le había prometido, le cobró y no le dio ni siquiera el expediente. No, nada, nada. Más bien yo voy, bueno, dice que no se puede dar. Y yo tengo entendido, hay denuncia, me tiene que la copia. Para que un día, si estoy equivocado, bueno, esto usted era así. Pero en cambio no quiere dar. Eso es lo que pasa, ¿ves? Perfecto. Y no es así. Totalmente. Muchas gracias por salir con No, nosotros, ¿eh? gracias por. Bien, sí. Sí. Vamos a seguir. Tenemos con más, hacer una entrevista más, ¿sí? Está una señora también, justamente, una hermana. Mirá vos. También están pasando gente de la municipalidad. Están pasando gente de la municipalidad. Están observando, ¿no, Luna? Están observando. Ahí está Luna conmigo. Luna, justamente. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está usted? ¿Su nombre y apellido? Mi nombre es Ercilia Agüero, cacique de la comunidad Belgrano. Perfecto. Usted quiere entregar un mensaje con el idioma de ustedes propicio a sus hermanos originarios, ¿no? Sí, Le escuchamos. primero yo un poquito ya en castellano, después en Sí, inglés. perfecto. Somos indignados, estamos muy tristes por todo lo que pasó con mis hermanos. Nosotros hicimos el corte de ruta y hicimos arreglo con el gendarme para, le abrimos este medio carril para que Puedan pasar los vehículos. puedan pasar vehículos y Y con ustedes el diálogo, ser accesibles y hay que dar un diálogo, ¿no? el diálogo con, bueno, supuestamente ellos iban a atender a las 11 y ellos fueron a las 11 y no la atendieron. Y eso es falta, o sea, no, se nota mucho la discriminación hacia todos nosotros, Hacia la comunidad. los huichíes en esta Totalmente. localidad. Y por eso nosotros nos sentimos muy mal por todo lo que ellos nos llaman que somos opositores. Ah, Y los llaman que son opositores. nosotros no somos opositores cuando reclamamos. Y O sea, por usted está eso, diciendo que porque ustedes están reclamando, están diciendo que ustedes son opositores. sí, cuando reclamamos somos opositores. Pero cuando hay elecciones, ellos cuidan encierra y nosotros la dejamos. Cuando dice encierra, ¿a qué se refiere? Encierra toda la gente de la comunidad, cuidan, le da bolsitas, le da está cada vez más pobre la comunidad. Si nosotros decimos eso, incluso hay mucho, cuando empezamos a votar, 100% los huichí los votos para este gobierno. Pero ahora en este momento muchos están enojados porque por todo lo que está pasando. Cuando dice nos encierra, ¿quiénes son los que le encierran a ustedes? Los políticos, Los políticos, o sea, los los que están de turno. de turno, O sea, se está refiriendo al o sea, intendente. todo lo que entra en la política De intendente para abajo. de intendente para abajo, José Fernández, todos los políticos de Gildo. Ah, mira vos. Encierran, cuidan y le hacen votar. Antes sacaban los documentos la gente, pero después cuando empezamos a denunciar eso, nosotros, uno de los denunciantes de DNI, yo y Sergio, el papá de Onofre, bueno, somos los denunciantes de DNI cuando lo sacaron toda la comunidad. Bueno, entonces todo lo que denunciamos hasta que vino TN y empezaron a seguir y después murió ahí nomás La sacada de documento. O sea, dejaron de sacar el documento, dice usted. y no solamente todas las cosas que está pasando. Hay muchas cosas que hoy, como en caso de Onofre, muchos murieron y no hay justicia. Nosotros contratábamos, ellos ponen abogados. Entonces eso queda impune. Siempre fue así. Y esta vuelta nosotros pusimos el abogado particular. Y ellos no, doctora Plaza, no respeta. No respeta, no, o sea, no le O hace sea, al participar. abogado de ustedes, al representante de ustedes, ella no la escucha, no la No, acepta. no la acepta. Todo, nosotros hicimos todo por eso, para que no, es un parte de corte de ruta para que todas las audiencias, todas Un lo escrito que presenta el abogado de tiene que ustedes. estar el abogado nuestro para que escuche todo lo que está pasando. Entonces, por eso también este corte de ruta. Nosotros pedimos justicia y que respete nuestro abogado. Que por eso nosotros buscamos, pedimos entre todos los hermanos, estamos aportando para pagar el abogado. No es que nos pagan el gobierno, sino que nosotros estamos buscando toda la vuelta o sea, estamos juntando para poder pagar al abogado, para que no muera el caso, para que se haga justicia por primera vez. Perfecto. Bueno.